the second night. I need to get my story straight. My friends are in the bathroom, getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar. And I know I gave it to you months ago, and I know you're trying to forget. But between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home. A las 6:31, bueno, pues vamos a hablar del mundo del cómic. No es la música que ellos estaban esperando, pero como aquí lo importante son las palabras. ¿Cómo y San Valentín se van a tener que aguantar, pues, Miguel, no. Miguel Gómez Gol y Fran Aguilera? Porque nos hemos puesto muy románticos más y no lo hemos podido, claro, evitar. ¿Qué lo vamos a hacer? Bueno, el amor y el romanticismo nunca están de más. En los cómics también hay aventuras amorosas, ¿verdad, chicos? Pues claro, como en toda la narrativa, claro, mundial, ¿no? Claro, el amor sí es un tema universal. ¿Y Fran, estás por ahí? Sí, sí, estamos aquí. Sí. Fran Aguilera, también. Buenas tardes, chicos. De Estrebeo. Buenas, no os decimos tardes. Nada. Hoy hablamos de un trabajo que ha publicado Norma Editorial, de Antonio Altarriba, King, en la colección Más Comía Europeo. El ala rota. Gol, a ver, empiezas tú como presidente. Bueno, el libro Ala Rota es un cómic que a mí me ha gustado especialmente y que recomiendo encarecidamente. El ala rota hace referencia al brazo roto o lesionado de la mujer protagonista del cómic, que está hecho con guión de Antonio Altarriba. Uh-huh. Este tándem, esta pareja, Altarriba y Kim, ya recibieron hace unos pocos años el Premio Nacional del Cómic por otro libro que hicieron también a pachas, Altarriba al guión y Kim al dibujo, se llamaba El arte de volar. Y ahí Antonio Altarriba contaba la historia de su padre, que pilló, pues claro, antes de la... Antonio Altarriba es un hombre de más de 60 años ya, luego su padre vivió la guerra civil, la posguerra, todo ese periodo de España que conviene rememorar porque parece que ha desaparecido, ¿no? Y este álbum tuvo un éxito enorme, entonces contaba Antonio Altarriba que en una presentación que tuvo en Francia, de la gente que estaba entre el público, una mujer levantó la mano y le preguntó, oiga, pero ¿y de su madre? O sea, usted cuenta la historia de su padre y tal, la madre aparece fugazmente como un personaje secundario y al preguntarle a esta mujer sobre su madre, el propio Antonio Altarriba se dio cuenta que realmente él no sabía mucho sobre su madre. Y de esa duda y de esa búsqueda surge este libro, El arte de volar, que cuenta la biografía de la madre Antonio Altarriba con dibujos de Kim, que para el gran público creo que a este dibujante lo pueden reconocer fácilmente, porque durante, no sé, 30 años por como mínimo ha estado dibujando Martínez el Facha en El Jueves. Claro, claro, claro. Me parece muy bien, una buena reivindicación la de aquella señora y una forma muy distinta de analizar. No es lo mismo una guerra para un hombre que para una mujer, no se vive igual y creo que es un punto de vista muy interesante el que nos ofrece en Ala Rota, el punto de vista de, en este caso, de Petra, que es su madre, ¿no? Sí, así es. Qué bien. No solo coge la guerra, es la antes de la guerra, lo que es la guerra, pero luego también toda la posguerra. Sobre todo la posguerra. Es la vida entera. Antes fue del padre y ahora de la madre, hasta que ambos, pues bueno, de diferente manera mueren en residencia, ¿no? Esto no es spoiler. No, claro. Son biografías esto. Fran, ¿qué te ha parecido a ti? Pues a mí me ha parecido interesante, sobre todo al leer las dos obras, porque digamos que una es complementaria de la otra. Uh-huh. La primera, la del arte de volar, digamos que es el punto de vista del padre de la guerra, sobre todo de la guerra civil y la posguerra. Y claro, el punto de vista de la mujer, es de la madre, es desde detrás de la guerra, porque no se ve la guerra en este cómic. Digamos que es pues la vida de una mujer religiosa del pueblo y vemos cómo va evolucionando una mujer trabajadora, sobre todo, ¿no? Y cómo la guerra o los personajes de la posguerra pues se van interactuando y ella está como si fuera un personaje secundario, pero ¿cómo diríamos? Pues poniendo desde su punto de vista, pues cómo sería esa historia de España, ¿no? Desde el punto de vista de una mujer. es más o menos lo que me ha parecido. Gol en cuanto al dibujo. Pues el dibujo es de este hombre, Kim, ya digo, no sé si os resultará familiar. Él está en blanco y negro, con, en fin, con las guardas en gris y tal, y es un dibujo a medio camino entre el figurativo y la caricatura, si quieres, ¿no? Puede que en estos trabajos haya tendido él más hacia el realismo, pero Kim tiene un estilo muy personal. Es un hombre también, un dibujante completo, o sea, te dibuja igualmente de todo, pero tal vez no sea un dibujo vistoso, ¿no? Como muy atractivo, que de entrada pues que te llame la atención, lo que no quiere decir que sea malo en absoluto. Pero pienso que es un dibujo muy adecuado para estas historias, ¿no? Porque no dejan de tener un punto de sordidez, ¿no? De tratar todo este tema de la posguerra, del hambre, ¿no? Del franquismo. Y en el caso de la mujer de la que estamos hablando, yo este cómic se lo he regalado a mi hija, que tiene 27 años, porque me ha parecido muy interesante para conocer realmente la psicología de estas mujeres de las que no se habla, que como bien dice Fran, está como en segundo plano, pero son las que lo sostienen todo, ¿no? Ese trabajo callado, que no sale en prensa, que no se oye, pero que tiene que haber alguien detrás también haciendo algo tan necesario como puede ser limpiar, organizar y sacar adelante, pues no solo una casa, porque esta mujer también trabajó de ordenanza en casa de un capitán general, lo cuenta también en el libro, y cómo allí, sin conspirar ni nada, simplemente por su seriedad, por su espíritu de trabajo, pues va ascendiendo, ¿no? Y me resulta particularmente conmovedor cuando, estando en la residencia también, que es una residencia de monjas, ahí supongo que el guionista es un poco cínico, irónico, porque las monjas pues hacen trabajar a los abuelos que están en mejor estado, ¿no? Y esta, la madre acaba tomando también no el control de la residencia, pero sí la ponen ahí en recepción y tal, una mujer que prácticamente analfabeta, ¿no? Y luego el tema del ala rota, del brazo roto, esto es también algo increíble. Bueno, esto sí sería un spoiler, el nacimiento de ella es realmente trágico. Y cómo ese brazo inmóvil, que es muy limitado en su capacidad de movimiento, cómo ella a lo largo de toda su vida lo oculta, hasta el punto que su hijo, cuando ella es anciana, se entera de que su madre tenía realmente el brazo medio inválido. No se había enterado a nadie. Algo realmente... Voy a decir una cosa, a mí me recordaba, más que nada, Lala Rota es como una especie de metáfora de lo que el autor, el escritor sabe de su madre, que es más o menos nada. Entonces, la del padre, claro, la primera historia, la de Arte de Volar, digamos que está muy bien documentada, ¿no? Pero en cambio esto parece que tiene muy poca, el autor, digamos que tiene solamente unas pinceladas sobre lo que era su madre, que se queja además de en la propia obra, y luego, digamos que lo demás es una imaginación. ¿Sabes? Cuando lo lees es como una especie de... Está la madre en el medio y tiene cuatro retazos y luego lo demás es, digamos... yo creo que es inventado, ¿sabes? Muchas de las cosas, ¿no? Basado bueno, sobre todo... Sí, a mí me era... Según contaba él, ¿eh? Porque... Ha ido rellenando, ha rellenado huecos. Bueno, no sé si inventado o no, pero por ejemplo a mí cuando alguien me dice algo así me recuerda cuando alguien dice que Almodóvar exagera cosas y yo hay veces que he visto en las películas de Almodóvar y digo, es que eso yo lo he visto. O sea, no se lo está inventando ni está exagerando y tal, que es que hay veces que, claro, no está en nuestro, no lo hemos vivido cerca y parece a veces que se exageran cosas, ¿no? Pero es que hubo momentos muy complicados que a veces no tenemos tanta imaginación, lo copiamos simplemente, que sabemos que han pasado, quizás no a las mismas personas, pero... Claro, son anécdotas de, digamos... que son creíbles, lo que pasa es que... Claro, quizás no es a esa persona, pero es a otra persona, sí, que era una situación similar, ¿no? Pero a veces a mí eso me da la sensación que decimos, bueno, esto se lo han inventado, ¿no? Y de repente alguien te cuenta una historia y digo, pues lo mismo que yo pensaba que eso no podía pasar. Bueno, la conspiración que meten, más o menos, política o de sobre si estaba... sobre cómo Franco fue, digamos, liquidándose a los propios generales porque eran cercanos a la monarquía, pues claro, mete ahí a la madre como si fuera una, como que, bueno, era criada del general este, ¿no? A Bautista Sánchez. Y claro, no se sabe, según cuenta el mismo, hasta se supone que hubo una conspiración de que se liquidaron a estas personas, que a lo mejor morían unos de infarto, otros por un accidente, etcétera. Y aquí, claro, en el cómic pues lo ponen, digamos, como si fuera una forma de liquidar a ese tipo de partidarios a la monarquía. Hombre, yo creo que quiere decir Fran es que resulta también, a mí me resulta también un poco trágico, ¿no? Que es que este hombre realmente no sabía muy poco de su madre, ¿no? Es confesado por él mismo. Entonces, claro, al documentarse se entera que la madre sirvió en casa, como he dicho antes, de un capitán general que estaba involucrado en esa conspiración que Fran ha contado. O sea, que es algo a lo que le llevó la documentación Antonio Altarriba, ¿no? A descubrir que su madre trabajó para ese señor. Luego, a partir de ahí, hasta qué punto la madre tuvo algo que ver o no, pues eso es ficción, porque se ve claramente que esta señora era realmente experta en no dejarse notar, ¿no? O sea, en pasar por la vida como intentando molestar lo menos posible y siempre sirviendo, trabajando y luego, y muy piadosa, eso sí, un aspecto importante también, muy religiosa. Entonces, yo creo que él debió consultar a los pocos parientes vivos que le quedan. Ha construido una historia en líneas generales auténtica y ha ido rellenando, bueno, por lo que él también tiene que conocer por su vida, ¿no? A mí me resulta un cómic imprescindible como el otro, sobre todo porque retrata en esa España de los años 50 y hasta principios de los 60, que es que en estos últimos 30 años la hemos borrado del mapa, ¿no? Realmente la modernidad nos ha hecho desaparecer toda aquella España, sí. ¿Vale? Un cómic histórico, ¿no? Podemos decir histórico. ¿Cómo diríamos? De ambientación histórica, una crónica, incluso casi periodística, crónica, en algunos aspectos, crónica. Sí. Sí, sí. Y, entonces, es perfecto, por ejemplo, para lo que tú has hecho, ¿no? Regalárselo a tu hija para que conozca cierto otro punto de vista de lo que pasaba en esa época, ¿no? Perfecto para regalar. Claro, sí, no, perfecto para regalar, sí, sin duda ninguna. Y bueno, como ha dicho antes Esther, ahí está esa visión femenina de esa figura que de entrada pues se denosta, ¿no? La ama de casa, la que solo limpia y tal, como que esas labores son secundarias y no deberían tenerse en cuenta, pero es que aquí se ve claramente que esta mujer no es un cero a la izquierda, sino que es una luchadora increíble que fue capaz de salir adelante de un origen, ya digo, no quiero contar, absolutamente trágico y terrible, terrorífico, que sí debió ser verdad, y cómo a partir de ahí se reconstruye y, bueno, monta su vida, cuestionable o no, pero sale adelante y es capaz de servir y ayudar ella también a muchísima gente, ¿no? En ese aspecto también es conmovedor. Ya para terminar, ¿qué tal está editado por Norma, Frank? Pues está perfectamente editado en cartoné. Uh-huh. Bueno, son... ¿Cuántas páginas tiene? 264 páginas te lo digo. Sí, más de 250 páginas, sí. En blanco y negro, ¿no? Sí, en blanco y negro, sí. Y con contenido, claro. Sí. Se te ha hecho un rato en leer, sí. Sí, o sea que bien de contenido, más de 250 páginas. Y 20... muchas viñetas por página. Y 24 igual, euros. La viñeta sale barata, entonces, son 24 euros. Son 24 euros muy bien invertidos. Es un libro muy bueno, una justa continuación del otro, pero aunque se puede leer independientemente. Y vamos, pienso que es un cómic a recomendar, a regalar y a leer. Útil para todo el mundo, principalmente para nosotros, los españoles, y para gente más joven, que, como digo, le ayudará, le servirá de crónica o, iba a decir, de recordatorio, no de recordatorio porque no lo conocieron, pero sí de información, ¿no?, sobre esa España no tan lejana que vivieron pues los abuelos de los jóvenes o nuestros propios padres, ¿no? La matemática de cine español, también. El ala rota es un título bonito también, ¿eh? Sí, también, muy sí, bien sí. Puesto. Sí, sí, sí está bien puesto. Oye, bueno, después de esa recomendación lo pondremos también en redes sociales y bueno, y ustedes lo podrán escuchar y se lo podrán descargar para escuchar este ratito de conversación de radio dedicado al mundo del cómic desde la web de Canal Extremadura y también en la web de Estreveo, que colocáis ahí muchas cosas. Y por cierto, habéis comenzado un nuevo webcómic, ¿no? Una nueva leyenda de... De los ojos verdes, es Fran el que la está coordinando, o sea que le tienes ahí. Fran, o sea que has empezado a coordinar a toda esta gente del cómic, que no te envidio esa labor, Tener que poner. He tenido además que trabajar las dos primeras por cuestiones de logística, o sea que las primeras dos páginas están hechas por mí. Vale. Bueno, un día ya hablaremos más detenidamente de todo ello. De ese y de otro ya concluyo, otro proyecto que estamos poniendo en marcha, que es una publicación para niños, Artitos se va a llamar. Ah, claro. Estamos ya con ellos. Arturo es el vuestro, pues ahora Artito, me parece. Artito para los niños. Coordinada esta por Carlos Correia, nuestro delegado en Badajoz. Muy bien. Bueno, pues también muy, muy apropiado el título. Fran Aguilera, Miguel Gómez Golpresi, muchas gracias por estar con nosotros este ratito. Un placer, como siempre. Hasta la semana que viene.